perreo, perreo, confían, solo un hombre puede ponerlas a perrear. Yo, ellas muchas tratan, ni se confían. Este sandungueo te lo trae el pantimán. Yo, ellas muchas tratan, ni se confían. Solo un hombre puede ponerlas a perrear. Yo, ellas muchas tratan, ni se confían. Este sandungueo te lo trae el pantimán. El aire se inyecta, discoteca llena. Ellas sí que gozan cuando las azotan. Me gusta pues tiemblan, me gusta pues tiemblan. Esas caderonas son las que me activan. Siempre me motivan, el pantimán calientan. Ellas me abrazan. Fallan, hay como vacilan, guayotean, bailan, como se excitan con el panty man. Es un fácil man, y te lo va mal. Como se inyectan, discoteca llenan, como se inyectan, discoteca llenan. Ellas muchas tratan, ni se confían. Solo un hombre puede ponerlas a perrear. Yo, ellas muchas tratan, ni se confían. Este sandungueo te lo trae el panty man. Yo, ellas muchas tratan, ni se confían. Solo un hombre puede ponerlas a perrear. Yo, ellas muchas tratan, ni se confían. Este sandungueo te lo trae el panty man. Quiero que me ayuden, que se apresuren, que las abrazuren, después se desnuden. Perreo con acción y la satisfacción, tiene mucha pasión, lleno de excitación. Quiero que me ayuden, que se apresuren, que las abrazuren, después se desnuden. Perreo con acción y la satisfacción, tiene mucha pasión, lleno de excitación. Yo soy cálido, échate pa' acá para que pruebes mi látigo. Te va a gustar, pues lo tengo mágico, una categoría que lo considero clásico. No tengo que obligarlo, es reacción automático. Ba-ba-ba-ba-ban, guerrillero rápido, super party man, por supuesto es válido. Ba-ba-ba-ba-ban, guerrillero rápido, super party man, por supuesto es válido, válido, válido. Ellas muchas tratan, ni se confían. Solo un hombre puede ponerlas a perrear. Yo, ellas muchas tratan, ni se confían. Este sandungueo te lo trae el pantimán. Yo, ellas muchas tratan, ni se confían. Solo un hombre puede ponerlas a perrear. Yo, ellas muchas tratan, ni se confían. Este sandungueo te lo trae el pantimán. Yo, Spider.